otra cosa. En esta clica somos todos invisibles. Si no me encuentras ahora te fuiste. El guacho no es gaucho, él quiere mi caucho. Sigo al punto, me quedo su auto. Subo a las medio, el volumen está bien alto. Ahora prepárate para un mental asalto. Me ha llevado con la vida mía. Cheque tu moscata, así mi dinastía. Y tengo la gran bomba latina en la mente. Te va a explotar en el medio de la frente. Y no eras verdadero. Ya escucha el tic-tac. Cada esquina tu destino. Porque lo parro en la calle. No te quieran de vecina. Mi culo linda linda. Mueve su cadera. Dentro de esta dica hay karate y destreza. Big ass puto. No eras la promesa. La verdad tiene ritmo. Si te la realeza. Tiene sentido lo que digo. Si no entendiste te lo digo al oído. Porque en esta clica somos todos sordomudos. Más vale no traiciono. Te fumamos hasta el culo. Boludo, das dos. Aníbal, y te vemos pensando en lo que harás con tu vida. Se notan tus ojos que